marchaste sin decir adiós. Pero no me importa, hay otras mujeres que me pueden hacer feliz. Te marchaste, ya todo acabó. Sigue tu camino, busca tu destino y nunca más te acerques a mí. Corazón a otra mujer, nunca más le entregaré, porque sufrí, porque lloré, nunca más le entregaré mi corazón a otra mujer, nunca más le entregaré, porque sufrí, porque lloré. Mi corazón a nadie más, te lo digo yo, ajá, te lo dicen. Marchaste, ya todo acabó. Sigue tu camino, busca tu destino y nunca más te acerques a mí. Nunca más le entregaré mi corazón a otra mujer. Nunca más le entregaré, porque sufrí, porque lloré. Nunca más le entregaré mi corazón a otra mujer. Más le entregaré, porque sufrí, porque lloré. Y ahora vengo con más swing y sabor. Dueños del swing. Nunca más le entregaré mi corazón a otra mujer. Nunca más le entregaré, porque sufrí, porque lloré. Nunca más le entregaré mi corazón a otra mujer. Nunca más le entregaré, porque sufrí, porque lloré.